Estás escuchando Ion Radio. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Yo soy Ignacio y estoy activo en la plataforma Democracia Real Ya. Y bueno, las jornadas se han organizado a través de un grupo motor transversal compuesto de enlaces de 10-15 asambleas y grupos diferentes que, bueno, nos planteamos una propuesta de las jornadas. Un poco la idea era mostrar las soluciones que ya existen al régimen, que se están trabajando y que quizás no están en la calle haciendo o convocando manifestaciones, sino que están trabajando pues para desarrollar diferentes diferentes iniciativas, diferentes líneas temáticas. Y un poco la idea era esa. Llevarlo a la ciudadanía para que cualquier persona pudiera ver que hay alternativas para la energía, que hay alternativas para la economía, para los servicios públicos, para... Un poco esa era la idea. Y esto ya es análisis personal, lo que ha pasado con la filosofía 15M, con el movimiento 15M, es eso. Que más allá de organizar manifestaciones, la gente está haciendo proyectos concretos que son más a medio y largo plazo. Montamos el viernes, un poco dejamos fijados los espacios y el sábado a partir de las 8 de la mañana se abren las puertas para que vayan los grupos a montar sus mesas. Y un poco, bueno, pues que se cree un poco la dinámica del grupo, pues un poco a su aire. Como actividades políticas así importantes, hay dos asambleas generales. La primera es el sábado, donde se va a hablar de dónde está el 15M, ¿no? Un poco lo va a presentar Carlos Taibo desde su perspectiva y después va a haber un debate abierto. Y luego el domingo hay otra asamblea general, esta es a las 3:30. Aquí se va a hablar, la temática es el fin de semana del 23, 24, 25. Hay un par de propuestas de acciones que se van a presentar allí y en función esa sí va a ser una asamblea, digamos, de consenso, o de consenso de inicio de una acción, donde se verá qué es lo que le apetece a la gente hacer para el fin de semana de las elecciones. Que el sábado por la tarde vamos a tener la presencia de Silvia Federici, que es una gran filósofa sobre el feminismo y que va a hablar sobre la noción de los comunes, a las 6:30. Así que invito a todo el mundo a que la conozca, que también ella ha querido participar enterándose que estaban las jornadas y que estamos promoviendo este tipo de iniciativa. Ella ha querido participar y está con nosotros el sábado por la tarde. Que feliz 15M y decir que, bueno, que todo esto que estamos construyendo está haciendo que las cosas cambien. Estamos viendo que el Partido Popular a sus mítines acuden 4 personas, estamos viendo que tienen unos que los, su tipo de organización y su tipo de política provoca situaciones como la que le ha ocurrido a Isabel Carrasco, porque al final lo que las organizaciones verticales promueven es más la competencia con el rival que la colaboración. Entonces, al final nos encontramos con una sociedad que está totalmente tomada por los poderes privados y, afortunadamente, que se desarrolló esta filosofía 15M porque el mundo de dentro de 10 años no va a ser como el de ahora. El camino ya nos basta y Madrid.